llevó Ismael Marín pa' casarse con ella por lo civil, pa' casarse con ella por lo civil. El que se la llevó pa' Vista Hermosa, al llegar a Huehuetá pensó otra cosa, al llegar a Huehuetá pensó otra cosa. La mandó a amenazar, hizo camero, que le mandara al corte si no el dinero, que le mandara al corte si no el dinero. Y la actriz o camero, que está pendejo, no le debo ni corte y ningún dinero, no le debo ni corte. Ese trito camero todo le daba, todo lo que le pedía él se lo compraba, todo lo que le pedía él se lo compraba. Es Ismael Marín. Es el Ligia Carmona, quedó en la calle, es el Ligia Carmona.